En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Tele Elche. Hoy es miércoles 18 de junio de 2025. Mil gracias por estar allí un día más. Recuerda que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo y vernos en nuestras dos webs, radiomarcaelche.es, teleelche.es, también en nuestros dos YouTubes y en nuestra app gratuita. La selección española jugará su tercer partido de clasificación para el Mundial de 2026 en el Estadio Martínez Valero. Será contra la selección de Georgia el sábado 11 de octubre. España regresará a Elche 7 años después de aquel 11 de septiembre de 2018 en un partido que España, en partido oficial de la Liga de Naciones, le hizo un set en blanco a la Croacia de Modric. Venció por 6-0. Con el de octubre será el séptimo partido de España en tierras ilicitanas. Recordamos que coincide con esa segunda ventana FIFA en la que los equipos de primera, entre ellos el Elche, descansarán para que las selecciones nacionales disputen sus partidos y España jugará en Elche el sábado 11 de octubre a las 20:45 en lo que será seguro otro lleno a reventar. Mientras los cantos de sirena siguen llegando a las oficinas del Elche Club de Fútbol, a las oficinas del Martínez Valero. Ya sabíamos que River Plate y Sevilla, entre otros, están interesados en Nico Fernández Mercau, el Granada en Pedro Vigas y el Toluca mexicano quiere a Nico Castro. El centrocampista del Elche, que viene de jugar 34 partidos en segunda, está en la lista de posibles refuerzos del campeón mexicano. Y es que la gran campaña del equipo franjiverde, culminado con su ascenso directo a Primera División, ha revalorizado esta plantilla y la ha puesto en el escaparate. Seguro que seguirán sonando más nombres. Raro es que no haya sonado ya el de Affengruber o el de Aleix Cebas, por ejemplo. Tiempo al tiempo, pero lo importante es que de momento todos ellos son jugadores del Elche, se han revalorizado y están muy contentos aquí. Pero el verano va a ser largo y habrá culebrones. Por cierto, apuntad el nombre de César Yelabert, de 24 años, media punta, que seguramente os suena porque ha sido rival del Elche en el Sporting de Gijón. Es jugador del Toulouse en propiedad. El Sporting está negociando para quedárselo en propiedad. El Toulouse pide 2 millones de euros. El Sporting ofrece 1,5 millones y a pagar ya a partir de 2026, lo que dificulta la operación. Y equipos de primera como el Elche se han interesado en este joven media punta que la pasada campaña disputó 39 partidos en el club asturiano y marcó 6 goles. Además, es hijo de otro exjugador del Elche, Juanmi Gelabert, finales de los 90, sobre todo os acordaréis porque era lateral izquierdo y tenía un potentísimo saque de banda que se convertía en casi un córner. Fue seguramente el hombre que empezó a ponerlos de moda, luego ya ha habido otros. San Román,

de la salud y las lesiones de los futbolistas. Pero bueno, selección española, que es lo que nos importa, la auténtica, la genuina, la de verdad, jugará en el Martínez Valero, será contra la selección de Georgia el 11 de octubre, partido clasificatorio, como digo, para el Mundial de 2026. Recordemos que el campo de Elche, que fue inaugurado en 1976, es decir, el año que viene cumple 50 años, tiene una capacidad para 31.186 espectadores, y este va a ser el séptimo partido, el que se juegue en octubre, de España en tierras ilicitanas. Y es que la selección española regresará a nuestra ciudad 7 años después. Fue el 11 de septiembre de 2018 el último partido que disputó aquí, en un encuentro oficial de la Liga de Naciones, que le enfrentó a la Croacia de Modric y terminó con goleada por 6-0. Le hizo un set en blanco en el argot tenístico a Croacia, con goles, el primero de Saúl Ñíguez, el ilicitano, marcó Asensio, Rodrigo, Ramos, Isco y Jalinic en propia puerta. En total, España ha jugado 6 partidos en el Martínez Valero. El primero fue un amistoso contra Bélgica, de preparación para el Mundial de 1986, con triunfo por 3-0. Recuerdo perfectamente aquel partido, porque entonces un servidor todavía era un jovenzuelo que no ejercía la profesión del micrófono, y lo vi, si no recuerdo mal, como voy a recordar, si era el primer partido de la selección española, y eso lo recordaremos todos los que estuvimos allí en 1986, en Fondo Sur, ahí estuve como aficionado. Y además ganó España, bueno, siempre ha ganado, ¿no? Ganó 3-0 con goles de Butragueño, Julio Salinas y Maceda. Eran los grandes de los años 80. Luego, el siguiente partido fue en el 96, 10 años después. España le ganó a Macedonia por 3-0. Era clasificatorio para la Eurocopa. Marcaron Kiko, Manjarín y Caminero. En 2003, también clasificatorio para la Euro, España ganó 2-1 a Ucrania con 2 goles de Raúl. El gol de Ucrania lo marcó un tal Shevchenko, casi nada. Luego, en 2006, España jugó un amistoso frente a Egipto con goles de Raúl de nuevo y Reyes. Por desgracia, ya no está con nosotros. Y en 2008, antes del 2018, de ese set en blanco a Croacia, en 2008 España jugó otro amistoso contra Italia con un auténtico golazo de Villa. Ganó España 1-0. Y luego ya el último precedente, el 11 de septiembre de 2018, el referido España 6, Croacia 0, clasificatorio para la Liga de Naciones. Por tanto, bueno, pues todos los partidos han terminado con victoria para el combinado español, con un balance de 17 goles a favor y un solo tanto en contra. España y Elche más bien que España, Elche es talismán para la selección española aquí en sus partidos. Previamente a la cita en Elche, en la ventana internacional de septiembre, donde ahí el Elche también descansará y todos los equipos de primera, eso es lo bueno que tiene estar en primera, que tiene muchísimas cosas buenas, y además una de ellas, parece un detalle menor, pero bueno, no lo es, tenemos algún fin de semana libre, los profesionales, en septiembre uno, en octubre otro, precisamente este, el del partido de España, lo veremos como aficionados. Bueno, igual de Radio Marca nos solicitan que les echemos una mano. Ahí estaremos. Otro en noviembre y otro en marzo. Bueno, pues antes del partido de Elche, España afronta sus 2 primeros compromisos clasificatorios a domicilio. Será el jueves 4 de septiembre contra Bulgaria en Sofía y 3 días después, el domingo 7 en Konya, contra Turquía. Así que, bueno, pues una gran noticia. El ascenso a primera trae vientos muy favorables y la selección española volverá a jugar, y además no un partido cualquiera, no un amistoso, sino un partido clasificatorio para el Mundial de 2026. Y a todo esto, bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que prosigue con su hoja de ruta en cuanto a la planificación de la próxima temporada en Primera División. Y de momento hay, como digo, cantos de sirena que siguen llegando a las oficinas del Martínez Valero. Apuntan desde Sudamérica que el Deportivo Toluca está interesado en Nico Castro. El campeón del Clausura de México habría iniciado negociaciones para hacerse con los servicios del centrocampista franjiverde, que recordemos tiene contrato hasta 2028 y que ha disputado 34 partidos en esta pasada temporada en segunda división, siendo una de las piezas clave para Eder Sarabia, sobre todo en la segunda vuelta. La verdad es que Nico Castro es, por lo que estamos viendo en Elche, más jugador de segundas vueltas, sobre todo también sucedió el año de Becasés. El equipo que dirige Antonio Mohamed, del Toluca mexicano, busca reforzarse tras las vacaciones con la vista puesta en conquistar el bicampeonato y en ese sentido el club escarlata se ha fijado en Nico Castro, quien ya tuvo pretendientes el pasado mercado invernal. Sin embargo, al igual que sucedió con Nico Fernández Mercau, el argentino apostó por seguir en el Martínez Valero para conseguir un ascenso que ha llegado, que le ha revalorizado y que le pone todavía más en el escaparate. Recordemos que Nico Castro es un jugador muy del agrado del entrenador Tuco Mohamed, quien ha perdido un media punta con talento. Que ha pedido un media punta con talento y se han fijado en Nico Castro, que recordamos se formó en Newell's Boys, fichó por el Elche en el verano de 2023, el año del descenso, del centenario. Vino en calidad de cedido, procedente del Genk belga. Dado su buen rendimiento, Christian Bragarnik ejecutó la opción de compra para quedarse al de Rafaela en propiedad hasta 2028. En total, en dos campañas, Nico Castro ha jugado 77 partidos con la elástica franjiverde. Tiene todavía 24 años. En noviembre cumplirá 25 y desde luego está ante una de las grandes oportunidades de su carrera, pues el Elche le ofrece uno de los mejores escaparates del fútbol mundial, que es militar en primera división. Aquí estamos un poco en lo mismo que podríamos decir de también Pedro Vigas. El Granada se interesa, sí, pero el Granada está en segunda y el Elche está en primera. Es el capitán. Es evidente que solo un gran contrato de una cantidad económica muy superior a la que cobra en el Elche y también de años le podría hacer pensárselo, teniendo en cuenta, bueno, pues que puede pensar en el último gran contrato de su carrera con 35 años. En el caso de Nico Castro, vale, es el Toluca mexicano, equipo importante en México, pero la Liga Mexicana no es comparable a la Liga Española, una de las más potentes y más en primera división, donde el Elche acaba de descender. Si Nico Castro, que todavía no ha cumplido 25 años, quiere hacer carrera, y ya la está empezando a hacer, y lo está haciendo en el Elche, desde luego, mejor trampolín que el Elche no va a tener. Entrar en el fútbol o volver al fútbol sudamericano, no tengo nada contra el fútbol sudamericano, pero no tiene el impacto, la visibilidad, no se gana el dinero ni el prestigio del fútbol europeo, y más de las ligas española, inglesa, alemana, yo diría que por este orden italiana y francesa, ¿no? Pero, bueno, poderoso caballero es don dinero. Todo dependerá también, no solo del futbolista, sino de lo que diga Christian Bragarnik, que yo creo que tiene un importante poder sobre los futbolistas en cuanto a convencerlos de que este es el mejor lugar para ahora mismo desarrollar su carrera. Porque Nico Castro podría hacer en primera una gran campaña. Hay jugadores que en segunda son más irregulares, pero los jugadores de talento, llámense Nico Castro o Nico Fernández, yo creo que todavía pueden explotar más en primera división. Los buenos son buenos en todas las categorías, pero se ven más en las principales. Y creo sin duda que una decisión inteligente por parte de Castro o de Mercau sería seguir en el Elche, porque si explotan lo que parece que tienen de más, ese talento que en primera todavía puede ser superior al de segunda, sin duda pueden tener un mejor futuro, un mejor traspaso, unas mayores posibilidades de estar en clubes importantes europeos y españoles. Pero bueno, es mi opinión. Insisto, nada tengo contra el fútbol mexicano y el Toluca es un grande, un grandísimo club de México. Bueno, así están las cosas. Una pausita y os cuento sobre César Gelabert, o Gelabert, para ser más exactos. Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano.

en la segunda vuelta y ha tenido que luchar hasta el final por la permanencia, está tratando de convencer al Toulouse para comprarlo en propiedad y quedarse con el futbolista. Pero el Elche Club de Fútbol, también el Levante, hay varios equipos de primera, entre ellos el Elche, se han interesado por la operación. No es una operación cara, teniendo en cuenta los números en primera, sí en segunda, porque el Toulouse, que no pagó por él, lo fichó hace dos años con la carta de libertad, pide 2 millones de euros al Sporting de Gijón y a cualquier club que llame a su puerta. El Sporting ha ofrecido 1,5 millones y además, como en segunda tiene dificultades económicas, empezará a pagarlo un año después, algo que lógicamente al cuadro francés no le hace ni pizca de gracia. El cuadro francés pues sabe que lo va a poder traspasar a otro club. En ese sentido, bueno, pues el Elche entra en escena, tiene muchas más posibilidades económicas al ascender a Primera División. Media punta es una posición que interesa, porque recordemos que en esa posición de media punta ya no está Óscar Plano y, bueno, tampoco es segura la continuidad de Nico Fernández Mercau. Rodrigo Mendoza perdió protagonismo en la segunda vuelta en segunda, con lo que se entiende que en primera incluso hasta se puede pensar en la posibilidad de cederlo. En definitiva, que un media punta talentoso siempre viene bien y entra en el perfil, en el retrato robot de lo que busca Cristian Bragarnit. Jugadores de esa edad, 22, 23, 24 años, con hambre, todavía que no hayan irrumpido demasiado fuerte en el fútbol español y que el Elche se los pueda permitir para sacarles un buen rendimiento deportivo y luego un buen rédito económico. Entra perfectamente en el perfil de lo que Bragarnik está pagando por futbolistas, llámese los Nicos y otros jugadores, en su día Lucas Boyé, 2, 3, hasta 4 millones de euros. Insisto, su precio estaría ahora mismo fijado en 2. César Gelabert es un mediapunta que se hizo en la cantera del Real Madrid. Jugó en el Real Madrid Castilla durante 3 temporadas. Llegó a jugar incluso un playoff de ascenso a segunda. Luego fue traspasado al Mirandés. Estuvo 2 temporadas en el Mirandés. El Toulouse lo fichó con la carta de libertad y lo cedió el año pasado, la temporada pasada, al Sporting de Gijón y jugó 39 partidos marcando 6 goles. Yo lo recuerdo cuando el Sporting vino aquí y la verdad es que era probablemente el jugador de más calidad, agarraba el balón, poderosa zancada, es un buen futbolista, es un buen pelotero y bueno, te la tienes que jugar porque para Primera División no sabes si el nivel pues va a ser el suficiente, pero tiene pinta de que sí. Por cierto, en el Toulouse en Primera llegó a jugar 16 partidos, así que apuntad el nombre de César Gelabert, hijo del que fuera jugador del Elche, Juanmi Gelabert, hace ya más de 25 años. Y nuestros compañeros del diario Marca entrevistaban a San Román, que bueno, viene a decir que tiene la conciencia tranquila, que ha ayudado al equipo cuando le ha tocado jugar y cuando no. Hablaba de que la fortaleza del vestuario del Elche ha sido la gran virtud de los 2 ascensos que él ha vivido. Que sería bonito debutar en primera defendiendo la camiseta del Elche, que es algo que se quedó pendiente después del primer ascenso, el de la pandemia, pero tuvo que regresar al Atlético, y que entiende que la decisión la tiene que tomar el club, el Elche Club de Fútbol. A la espera de conocer su futuro, San Román no cierra las puertas a ninguna posibilidad. Decía que si no es en el Elche, existen otras posibilidades, pero no quiere cerrar ninguna puerta, ya sea en España o en el extranjero. Dice que le gustaría un sitio para poder seguir desarrollándose como futbolista y acercarse al sueño de jugar en la élite muchos años. Dice que seguramente en estos momentos sea su mejor momento de madurez, de físico, de mentalidad, y que espera encontrar un proyecto donde pueda avanzar como protagonista. Está claro que lleva muchos años a la sombra, es un, creo que, gran portero, una excelente persona, y lógicamente es normal que busque una portería donde quiera ganarse la titularidad. Desde luego, no descarta al Elche si el Elche le llama, para nada, pero ahora mismo este es el pensamiento del bueno de San Román. Pausita y volvemos. Cariño, ¿qué te parece si este verano cogemos el coche? ¿Sí? Nos vamos conduciendo para el norte. ¿Sigue? Y cuando estemos a punto de llegar, nos vamos a un taller mecánico a buscar un neumático de repuesto. Que nada arruine tus planes. Adelántate a las vacaciones, pide cita en Volkswagen Service para un chequeo de seguridad gratuito y disfruta del viaje con tranquilidad. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Y en este miércoles sonido de Fútbol 7, vamos a repasar los resultados finales de campeones, subcampeones de la Liga Afrofut 7, de la Liga Local. Pero antes, bueno, hablamos de ese campeonato nacional de Fútbol 7. Va a ser el próximo fin de semana. La Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero acoge el torneo nacional de Afrofut, el campeonato más destacado de Fútbol 7 en categoría senior, que organiza la Asociación Española de Mini Fútbol en colaboración con el Ayuntamiento. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ha llegado el fin de semana, lo habéis luchado, tú particularmente desde el año pasado, lo conseguisteis y ya está ahí. ¿Cuánto tiempo hablando de él, eh? Sí, sí, y fíjate cómo pasa el tiempo que ya está ahí. Ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. Ya. Ahora muy nervioso por lo que queda y muy agotado por lo que ha quedado de esa parte hasta ahora, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues un orgullo, poco más puedo decir, y al final yo casi soy un correveidile. Sí que he tenido que estar pues con las instituciones, con el concejal, de arriba abajo, ticotaca. Bueno, un correveidile, al César lo que es del César. Si no hubiera sido por ti, este campeonato nacional no viene a Elche. Es la sensación que yo tengo. Pero bueno, estos oídos te los regalo yo. Tú tienes que ser modesto, pero igual que ahora mismo la Liga tiene 170 equipos, el nacional ha llegado a Elche por tu dedicación a esto, ¿no? Se agradece y mucho. Pero sobre todo tengo que agradecérselo a José Antonio Román Benticuaga. Ayer a las 11:30 de la noche estábamos hablando todavía de lo mal que hago las cosas. Bueno, alguna mala haces, ¿eh? Sí. Ya te digo yo, que alguna pata metes. Pero de que, bueno, al fin y al cabo las hago y eso es lo único que puedo poner en mi debe, ¿no? Luego ya sí que es verdad que se lo tengo que agradecer mucho por eso, porque le llamas y está y precisas de gente que necesitas que tengas a tu lado, y gracias a Dios o gracias a su buena persona, a lo buen ser que es esta gente, estás tú, estáis todos los que me rodeáis, uh-huh. Estáis ahí y finalmente, pues sí, quizás sea la cara visible, pero os lo debo todo y os lo digo sinceramente, y no te estoy dorando la píldora a ti ni al concejal, pero es que es así, o sea, sin medios como el tuyo, sin acciones como las que José Antonio hace por el Fútbol 7, todo esto no sería posible, ¿eh? Lo más importante, habéis traído el campeonato nacional, vamos a ver a los mejores equipos de España de Fútbol 7. Cuéntanos un poco el calendario, qué es lo que se va a poder ver y a partir de cuándo. Vale, se va a poder ver el mejor Fútbol 7 senior de toda España, todo lo que no es federado. a nivel senior, el mejor fútbol 7 que existe. Arrancamos el viernes a las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Ojito, porque después tenemos una cena de convivencia, una gala de convivencia en el restaurante La Magrana, uh-huh, al que están invitados todos los delegados de todos los equipos, y el menú está abierto a todo el que quiera pagárselo por parte de los demás jugadores de los demás equipos. O sea que es una cena abierta a todo el mundo. Vamos a ver si podemos congregar ahí 600 o 700 personas. Mínimo 100 ya están. El sábado empezaremos a las 9 de la mañana para acabar a la 1. Está haciendo mucho calor, eso es cierto. Vamos a ver cómo está la cosa para el fin de semana, porque están dando también tormentas eléctricas y demás. Casi que las recogemos con los brazos abiertos. Sí, todo lo que sea refrescar, que, sí, no, que, no, que no sea granizo, ni pedrada, ni cosas así. Exacto. Para retomar el sábado por la tarde a las 4 y hasta las 9 de la noche, si no recuerdo mal, o hasta las 10 de la noche. Uh-huh. ¿Vale? El sábado, que además después tenemos fiesta, para todos aquellos que el domingo no estén metidos en semifinales y finales, tenemos fiesta ahí en Alicante, ¿vale? En Barracas, en Hogueras de San Juan, en Alicante. Hemos conseguido unos precios especiales para los jugadores, 7 euros lo que es la entrada al recinto, uh-huh, y copa. O sea, a partir de ahí ya podemos vender también las copas nosotros más baratas para todos aquellos jugadores que deseen, pues eso, la copa y entrar, una copita y entrar, y vivir lo que es la fiesta de Alicante, de Hogueras, como Dios manda. Y luego ya el domingo arrancaremos a las 9, se había planteado arrancar a las 10, de 10 a 2, pero se va a arrancar de 9 a 1 para finalizar el evento, pues a la 1 de la tarde del domingo. Uh-huh. En la Ciudad Deportiva, ¿qué campos? Todos los campos, a excepción del campo número 3, de cuyo recuerdo, el más pequeñito que el hay. El más pequeñito que está en horizontal. Sí, justo detrás del pabellón. El campo central, donde están las cámaras, donde está la sala BOR, todo el tema del bar, será el campo número 2. El 2. El que está al lado del 3 y del 1. Correcto. Y el otro de los campos que no se usará, se usan 8 campos en total, otro de los campos que no se usará será uno de los dos que está en el campo 1. Los campos 1, el 1A o el 1B, no recuerdo cuál, ese va a servir pues para calentamiento de las zonas de allá. Pues eso será, como digo, el escenario, la Ciudad Deportiva, que acoge desde este viernes y hasta el domingo a la 1 el Nacional de Fútbol 7 más multitudinario. Habrá 2 categorías en las que participan un total de 48 equipos, nacional absoluto y para jugadores mayores de 35 años. Brutal, ¿eh? Además, tengo muchas ganas de ver a nuestro equipo de más 35, porque, oye, me apetece mucho. Tenemos a una vieja gloria, no sé si recuerdas a un jugador de fútbol sala que teníamos hace muchos años en Elche, que era una referencia, Juanma. Juanma, sí. Juanma. Pues va a estar ahí. Va a estar ahí. Bueno, y te queda un minuto. Venga, pues y mira, poco para darme los campeones. Porque este fin de semana hemos tenido las finales de todos los playoffs. Primera, segunda, tercera. Dimos la final de la semana pasada de Superliga. Este fin de semana ha sido el de resto de divisiones. Y podemos decir que, bueno, en novena, campeón UEA, segundo Baciletas. En octava, el campeón ha sido Blazer Puffs, que en la final se ha impuesto 2-0 al Esquerre Fútbol Club. En séptima, La Bamineta, campeón de Liga, Moviltic, Área Mediterránea, subcampeón. En sexta, Papirio ha vencido 6-5 a Nutrition Rutaim, por tanto Papirio campeón, Nutrition segundo clasificado. En quinta división, Licoretas ha vencido por 4-2 a International Walkers, ya tenemos campeón y subcampeón de quinta, Licoretas International Walkers. Los Jardines en el partido de cuarta división de los más reñidos ha caído por 0-1. Frente a Racing de la Cuerna, por tanto Racing de la Cuerna campeón de cuarta, Los Jardines subcampeón. En tercera división, Real de Crevillente campeón de tercera por vencer 3-0 a Montenegro en la final. En segunda división, el Cerrajería FEMA se hace con el título tras vencer 6-4 a Dátil d'Or, Panadería Cafetería Maite. Por tanto, el Dátil d'Or, subcampeón de segunda división. Y en primera división, Gallera la Vieja Fútbol 7, que ha vencido por 6-2 a Bar Luis en una mañana muy, muy calurosa. Y que afortunadamente, dentro de lo malo, no hemos tenido golpes de calor para los jugadores. Eso es importante porque ha venido el calor ya definitivamente para quedarse. Sí. Pues lo dicho, que tengáis un gran Nacional desde el viernes por la tarde a las 5 hasta el domingo a la 1 que termina ese gran torneo. Bueno, hacer un llamamiento a toda la gente para que se acerque a ver partidos. Hará mucho calor, hay pocas sombras en la Ciudad Deportiva. Pero las hay. A ver las hay. Hay que buscarlas. Vamos a ver a nuestros chicos, vamos a ver a nuestros equipos, porque hay varios de Elche, hay varios de la Vega Baja. Correcto. Y nada, todo el fin de semana, pasión, pasión y pasión. Que salga todo muy bien, Carlos. Eso esperamos. Gracias, el próximo miércoles te escuchamos y también mañana volvemos nosotros a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.